para que los enviaran a los lugares donde nadie quería ir o donde estuviesen los trabajos más arduos para la iglesia. Ese es el espíritu de la Compañía de Jesús, de San Ignacio, ¿eh? Él quería para sus ejercitantes, para sus miembros de la compañía, el que ha hecho ejercicios, sabe a qué me refiero, lo que llamaba el tercer grado de abnegación, que significa, aunque a Dios le dé lo mismo, yo elijo lo más difícil, lo más sacrificado, ¿eh? Aunque Dios le dé lo mismo, aunque no sea pecado lo contrario. Bueno, para que vean el espíritu de San Ignacio. Bueno, eso era Brochero, contemplativo sin acción, o sea, ciertamente un hombre de oración que practicaba la escritura. Ya de viejito se hacía leer por las monjas y les decía, él tenía ese modo de hablar tan simpático, criollo y cordobés, diría, ya tengo pasto para rumiar todo el día, basta hermana, ya tengo pasto para rumiar, hablando de los rumiantes. Bueno, y hay una cuestión de Brochero, porque se ocupó tanto de lo temporal, yo le he dedicado poca, pero habría mucho para eso, que a veces es que lo más se destaca de él. La anécdota graciosa, las frases, a veces algunas malas palabras, que hoy, menos que nunca, son malas palabras, que no eran malas palabras, bueno, y su obra temporal. Y he escuchado decir muchas veces en las biografías, Brochero se adelantó a su época. Brochero es un precursor del Vaticano II. Está mal planteado. Brochero se atrasó a su época, o mejor dicho, Brochero enganchó con la tradición cristiana más pura. Yo diría, Brochero es un medieval. ¿En qué sentido? Miren, la iglesia, la esencia de la iglesia es que junto al evangelio venga la cultura y la civilización. O sea, la iglesia evangelizando civiliza y crea instituciones, todas, de hospitales, centros de enseñanza, centros de asistencia, camino, todo aquello que sea humano, va detrás del evangelio. Esto eso es de la esencia del evangelio. Bueno, eso era medieval, eso es la iglesia medieval, se ocupó muchas cosas que uno hoy le sorprende. El siglo XVI español, gracias a, bueno, obra de la Providencia, Isabel la Católica, etcétera, etcétera, bueno, y sobre todo la obra de la Compañía de Jesús, esto lo prolonga, España prolonga el medioevo, ¿cierto? El espíritu, el alma. Y si vemos la obra de los jesuitas en las reducciones guaraníes, no solamente era el evangelio, enseñaban a trabajar la tierra, a hacer artesanías, a tocar instrumentos, a fabricar y tocar instrumentos musicales, a hacer un coro, todo, todo, no es algo extraño, sino que eso va todo junto, porque toda esa obra temporal está en función, en orden, a las cosas espirituales. Eso no es anticiparse una cosa futura que nunca existió, no. Es entroncar con la más legítima, profunda y auténtica tradición de la Iglesia, muy bien expresada y realizada por la Compañía de Jesús en los pueblos de guaraníes, que ciertamente Brochero, por su contacto, ¿no?, que cita, los tiene muy presentes, ¿eh? La obra de los pueblos, de las traducciones. Bueno, Brochero es un hombre de fe. No solamente es, como decía, un contemplativo en la acción. O sea, ¿qué significa? Toda su acción era profundamente sobrenatural. En la definición de un criollo, que era un amigo de él, están todas las declaraciones, porque por los procesos de beatificación hay que hacerlo, se le hace declarar, esto se ha hecho hace 50, 60 años, a todos los que lo conocieron. Siempre repetía que no le importaba sufrir nada por la salvación de las almas. Cuando va a traer las hermanas, he salteado todo ese tema, porque no es muy largo, tuvo enormes problemas de desentendimiento con el obispo, con las hermanas, etcétera, bueno, hasta que al final se instala. Y él le escribía al obispo, dice, no se da cuenta, que dice, Satanás está bufando como macho de la mula, macho, ¿no?, cuando ve al león, dice, Satanás está bufando como macho cuando ve al león. Los mulares olfatean a los pumas antes que nadie, entonces se ponen muy nerviosos, se ponen como locos, dice, anda como macho que ve al león, no se da cuenta, dice, o sea, acá metió la cola Satanás, por eso se bufa tan fuerte Satanás. Dice, se ve que acá hay detrás de esto una obra muy grande, ¿eh? Es un hombre de discernimiento de espíritus, esto es espíritu de fe, percibir realmente lo que San Ignacio plantea muy bien en dos banderas, ¿eh? sea, todos nuestros pensamientos, acciones, son inspiradas en último término, acciones morales, ¿no? O por el bien o por el mal. Hay dos cabezas que capitalizan o tironean nuestras almas, ¿no? Bueno, ha sido famoso también por su prédica, por su estilo. Famoso Ramón Cárcano, que era un liberal, estuvo excomulgado y todo, que era amigo de él. Hace una biografía, de la primera biografía la hace este hombre. Y él dice, realmente dice, inventó un género de oratoria sagrada, la más original que jamás pudiera imaginarse. Criolla es una síntesis, que es el espíritu del Evangelio, tanto que se habla de la inculturación, etc. Bueno, el espíritu del Evangelio hecho en lenguaje popular, ¿no? Por ejemplo, para presentar, había un cura nuevo, vieron a veces un cura nuevo, recién ordenado, no lo conocía el pueblo, no se animaba a arrimársele a confesar con él. Entonces el cura dice, no le tengan miedo al curita, es tan manso que se le pueden subir por los garrones, como el vallo de don Rodríguez, de don José Rodríguez que vivía ahí. Bueno, ese tipo de comparaciones era muy común en él, dice, para explicarle, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, dice, Jerusalén está cerca de Belén, como las chacras de don Luis García, de la Cieneguita. Entonces le traducía en lenguaje popular. Dios es como los piojos, dice, que le gusta andar con los pobres, etcétera, etcétera. Dice, la gracia de Dios es como la lluvia o en los hornos de pan, no sé si han visto eso, de ladrillo. Dice, cuando bostean las cabras, dice, se derrama todo por los costados, así desciende la gracia de Dios sobre las almas. Y así lo entendía. Bueno, es un hombre de una confianza en la providencia admirable, porque largarse a hacer las obras, no solamente lo material a veces es lo más visible, lo más perceptible, pero la obra grande de las almas. Lo que han dado este hombre, miren, para ir a pedir un permiso al obispado de San Juan tenía que hacer 400 kilómetros a caballo de ida y otros 400 de vuelta, durmiendo a raso, verano o invierno, con lluvias o con heladas. Se recorría casa por casa, bueno. Su confianza, él la ponía en Dios. Por ejemplo, va a construir un templo, entonces, en un lugar que se llama Ambul. Predica, bueno, vamos a hacer una comisión. Las condiciones para formar esta comisión tienen que ser personas que trabajen. Las condiciones son personas que trabajen, que tengan influjo, que tengan tiempo, etc. Votan y salen tres personas que parece que eran bastante ineptas. Y el cura escribe, en fin, yo espero en Dios y en la Virgen Purísima, que con estos tres jodidos, ignorantes y sin influjo, se hace la parte de la iglesia tal cual yo la había proyectado, o sea, se va a hacer lo que proyecté. Y para que se vea claro que no es obra mía ni de los tres que forman la comisión, sino que es obra de Dios y la Santísima Virgen. Pues con estos tres inútiles, digamos, ¿no? Bueno, una oportunidad, tenía que pagar a algunos obreros, sobre todo los que más sabían, para dirigir la obra de la casa de ejercicio de las monjas, y el resto eran voluntarios, ¿eh? Y los materiales todos los conseguía. Hacía recorridas, no solamente para visitar a la gente, atender enfermos, sino también pedir donación. Entonces venía, se iba con dos o tres y traía arreando ovejas, chivos, vacas, caballos, y después las vendía. Bueno, una oportunidad lo llaman para un enfermo. Él era muy especial para los enfermos. Y se va. Y tenía que prever la comida, porque los que trabajaban le daban la comida. Se va y dice, bueno, en el camino era urgente el enfermo. Así que se va y dice, bueno, no sé, le encargó a San José y a la Virgen que tenía ahí 40 o 50 tipos para que le de comer. No había nada. El capataz se le va al cura y no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Eso de las 11, apareció una persona con una vaquillona gorda. Y el que venía con la vaquillona traía una bolsa de pan y una damajuana de vino. Y dice, esto se los manda el cura. Uy, menos mal, dice el capataz de la obra. Menos mal que el cura se acordó, porque no tenía nada de para darle comer. Así que carnearon ahí nomás el animal y comieron el animal. A la vuelta el cura dice, che, perdón, me fui y no pude encargarle a nadie. Cuando averiguan, nadie conocía a la persona que había llevado las cosas. Dice, Brochero se cayó, se rió y dice, bueno, la providencia de Dios nos mandó esto. Pastor de almas. Para los tenientes los ayudantes de él que le mandaban, nadie les podía seguir el ritmo, por los cansaba, pobres curitas jóvenes. Pero había hecho un reglamento muy lindo, dice que, punto uno, todo lo que vean mal en el cura se lo digan. Si lo ven mal en el trato con ellos, o que trata mal a los feligreses, para que el cura o se explique, ¿no? O se explique o se corrija. Todo lo del cura será también de ellos. En fin, cada 8 días confesar, si el cura va a dar ejemplo confesándose con los curitas jóvenes que le manden, etcétera, etcétera. Bueno, es impresionante la confianza que tenía en la fuerza de los sacramentos, en la fuerza de la gracia. Esto es, el instrumento, en serio, y no hacer depender todo de nosotros. Se ha recalcado mucho en las condiciones, era simpático, entrador, en todos lados, entraba y nadie decía nada, Brochero, sobre todo había tenido tanta publicidad, bueno, nadie se animaba a decirle que no a Brochero. Pero bueno, la obra de él nos explica por eso. Por ejemplo, tenía un método apostólico, él decía, buscaba el tipo peor, a ver cuál es el tipo más en la zona, el tipo más vago, borracho, etcétera. Entonces le mandaba una cartita, me gustaría alojarme en tu casa, voy a posar por ahí, así que prepárame una pieza, y invítame a todos tus amigos. Claro, si yo invito a la gente piadosa, voy a invitar gente buena y piadosa. Entonces quiero que vayan sus amigos, así los junta a todos. Entonces al tipo peor les invita a tus amigos. Le caía a la casa, dice, le celebraba la misa, les hacía un buen sermón, y él cuenta, dice, Dios ponía en mi pico cosas que yo ni sé, pero terminaba de predicar y llorando le pedía la confesión, la fuerza del sacramento, la fuerza de la gracia, la fuerza de la predicación y del perdón de los pecados, ¿no? Así que iba a buscar siempre los peores. Bueno, un caso. Había un señor de mala vida, reacio, de averías, etcétera. Va a visitar a un cura vecino y le dice, mira, no te metas con eso. Y la gente decía, no, déjalo ese tipo. Con más razón Brochero va. Se le arrima. Dice, lo conquista, se hace amigo de él, lo manda a ejercicios, después mete a la mujer ejercicios, los casa. Y dice, llevaron después una santa vida. Cuando le reprochaban por qué visitaba a esa gente, dice, la culpa la tiene Jesús. Él obró de la misma manera. Bueno, con los enfermos. Imagínense lo que era atender enfermos en esa zona, ¿no? No había ambulancia, no había hospital, uno moría en su casa, con remedios caseros. En una oportunidad va a visitar un cura vecino, te lo cuenta uno que estaba ahí. Y empiezan llegan a avisar, hay un enfermo a 200 kilómetros. Bueno. Entonces los curas discutían, ¿se te corresponde? Está en tu zona. Y el otro cura dice, no, está en tu zona. Y no, que está en la tuya, que el río pasa por aquí, que del otro lado del río. Pero yo lo escuchaba, agarró, se subió a la mula y se fue. Dice, mientras estaban disputando sobre la jurisdicción, el testigo vio subir a caballo al cura y se fue. Para él no era una estupidez estar discutiendo eso. Bueno, y esto lo cuenta una persona que dice, estaba en una loma un día, si conoce las sierras, ahí cae un chaparrón y en media hora menos, un arroyito sube 2 metros. La sierra es así. Estaba en una loma y vio esto. Lo habían llamado por un enfermo al cura. Y se vio que, relata él, llegando a la orilla del río que estaba crecido en Mina Clavero, se bajó de la mula, se quitó la sotana, se le envolvió en la cabeza, eso lo hacen los criollos, le envuelven el poncho muchas veces, le bajan las orejas y le tapan los ojos, porque así la mula se queda quietita. Y si además si le entra agua en las orejas a la mula, se vuelve loca y pierde el control. Pero si no, es muy segura en los ríos, sabe manejarse muy bien las mulas. Bueno, entonces el cura sacó la sotana, le volvió la cabeza a la mula, para que no le entrara agua en las orejas y se desorientara, acomodó el bolsito con el Santísimo sobre la montura, agarró la cola, asido de una mano la cola a la mula, con la otra rebenque, y se tiró al río, hasta ganar la orilla, así mojado. Llegó al otro lado, se pone la sotana, se vuelve a poner en el cuello la bolsita con el Santísimo Sacramento, vuelve a sumergir a la mula y se alejó. Con toda naturalidad. Cuando volvió y se admiraron, le comentaron, dice que se admiran, es mi deber. Había conversado, concretado con esa doña Francisca que le iría a llevar la comunión. Ella murió un par de días después. Estaba grave y él sabía. Y debe confesar, dice que en la mitad del río pensó que se ahogaba. Bueno, no es tan fácil. Bueno, ¿por qué contrae lepra? Por visitar a un enfermo que nadie quería ver. Es muy linda después la carta que le manda a don Santos Guayama. Don Santos le manda una carta. Son tantos los deseos que tengo de verlo y estrecharlo entre mis brazos, que los días me parecen años. Ojalá Dios me hiciera el favor de proporcionarme los medios de verlo en la expedición que haré a los llanos de la Rioja. Eran 200 a 300 kilómetros. Otro caso famoso, el famoso gaucho Seco. Seco no sé si era porque no tenía plata o por qué. Bueno, el gaucho Seco era se dedicaba al pillaje, cuatrero, robaba hacienda, hacía cuatrerías, según la gente de la época. Bueno, dice, bandido terrible que moraba en las quebradas profundas, en los bosques, etc. Inútil había sido para su captura las pesquisas de la policía. Un día sale Brochero, solo, en dirección al punto en que se hallaba. Montó en su mula y sin decir a nadie se fue. Encontró al hombre recostado en el suelo, en la montura, y el caballo a poca distancia. No manifestó la menor señal de alarma al verlo aproximar, si se conservó la misma actitud con impasibilidad estoica. Te lo cuenta Brochero. Brochero, después de saludarlo y conversar un momento, le dijo, amigo, ¿sabía que vengo? Vengo a invitarlo a que haga ejercicios. El gaucho se levanta enfurecido y le dirige brutales insultos acompañados de amenazas. Saca el cuchillo. Brochero saca la imagen, llevaba un Cristo siempre grande. Dice, no es conmigo la cosa, no soy yo, amigo, el que viene a invitarlo, es este. ¿A qué no le insulta a él? El tipo se doblegó, se cayó. Hizo los ejercicios. Lo más maravilloso es que cuando llega el día de la confesión, se canta, perdón, oh Dios mío, si tanto que conocemos hoy. Dice, cuando cuenta un testigo que lo vio, al comienzo de los santos ejercicios empezaron a cantar, se sintió tan tocado este hombre, gaucho Seco, por la gracia, cayó de rodillas llorando, se fue a confesar con el padre misionero, volvió ante los ejercitantes diciendo, he nacido de nuevo. Lleno de alegría, el año siguiente volvió con 14 gauchos más de su grupito, ¿no? Es admirable, comenta una persona de la época, oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado dos o tres bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. Y hay varios nombres. Bueno, no podía estar ajeno el demonio, no podía permitir que esto fuese tan fácil. Una oportunidad lo llama a atender a un enfermo, y él va, deja todo. Llega de noche al lugar donde estaba el enfermo. Lo acompaña un muchacho y le dice, ahí está dentro de la casa. Bueno, entran, estaba curas, enciende el candil, eso de grasa, y le habla a Brochero y el enfermo no responde. Lo sacude y está muerto. Entonces sale afuera y le dice, qué pena, me han llamado cuando ya estaba muerto. El otro se queda helado, muy nervioso, y le dice, mire, le debo confesar una cosa. Y le abre la cama, tenía un cuchillo, era una trampa para matarlo. Y murió. Entonces cuando el compañero, el cómplice, el ayudante, al ver que había pasado esto, se quedó helado como un castigo de Dios por haber querido asesinar a Brochero. Entonces dice que le pide perdón, y bueno, le pide que lo absuelva. Y él, Brochero no contó esto, dice que volvió a la casa, paró en el camino, en la casa de un amigo, y cuenta, dice, caminaba toda la noche, no se pudo dormir Brochero esa noche. ¿Qué le pasaba? Que pasó toda la noche caminando, le dice el dueño de casa. Me pasó una cosa tremenda, dice, pero no se la puedo, guarde secreto, se la cuento pero guarde secreto hasta que me muera. Pero el cómplice habló, después que el cura Brochero lo perdonó, y dice, en realidad, como se había convertido en la concubina de este hombre, y este hombre estaba enojado con Brochero, dijo, lo voy a matar, y armó esto. Bueno, eran muy breves las confesiones. Dice una vez que el obispo dice, che, hacer un poquito más más larga las confesiones, etcétera. Dice, no, dice que él dice, si Cristo le decía, vete y no peques más, ¿no? Así que no me hagamos tan complicado. Bueno. Sabiduría salomónica, era muy, muy. Su mula, el famoso macho Malacara, que se había hecho tan famoso como él, porque lo tuvo años y era muy manso, lo rifó como tres veces, sabiendo que el que se lo sacaba se lo iba a devolver. Bueno, una oportunidad pasa esto, lo cuenta. Había una diferencia entre dos vecinos, motivada por la tenencia de un potrillo, cada uno de los cuales alegaba derecho de propiedad. Para dilucidar el caso y hacer la paz, les pidió a cada uno que trajeran al patio de la casa parroquial la yegua de su propiedad y el potrillo en litigio. Citando además a otro vecino que había seducido a una muchacha que había dado a luz un hijo y no lo quería reconocer. Ubicó a cada uno de los litigantes en su puesto, distantes del patio, con sus respectivas yeguas. Pidió al vecino, este que había seducido a esa chica, que se ubicase en medio con el potrillo. El discordio, ¿no? El potrillo discutido. Y posteriormente dio órdenes de soltar las yeguas, una de las cuales se quedó pastando cerca donde estaba, mientras que la otra corrió a acariciar al potrillo, en presencia de lo cual estableció cuál era la verdadera madre del potrillo y por lo tanto el verdadero dueño. Pero después, no termina ahí, después de amonestar a quien había pretendido apropiarse ilícitamente del animal, pidió al tercer vecino que lo acompañaba, venga a un lugar aparte. Dice, le preguntó si se había dado cuenta de lo que había hecho la madre del potrillo. Y ante el asentimiento de aquel, indicando que había reconocido al hijo, le manifestó que su interlocutor tenía que hacer lo mismo respecto al hijo de la mujer que le había seducido. Y ante la reticencia de este, le manifestó, hijo, tú no puedes ser más animal que la yegua, que ha reconocido a su propio hijo, y por lo tanto, debes proceder de igual manera. Normaliza tu vida casándote, para lo cual yo mismo te ofrezco mi ayuda. Y se casó. Bueno. Dice, cuando iba a recoger, porque mandaba avisos, hay retiros, etcétera, pasaba uno por uno, sí, pero a último momento, lo de hoy se me complicó. Entonces, ¿qué hacía? Él iba a buscar eso. Hacía la ronda, se iba tres días antes, rejuntando a la gente. Entonces, en el camino, iba charlando, iba y los confesaba. Pero para que no se le volvieran, pues si quedan atrás, se volvían. Entonces, los mandaba adelante. Y de penitencia les ponía que fueran adelante a hacer la penitencia. Era parte de la penitencia, para que no se le rajaran. Bueno, una anécdota de que este sacerdote de Quilmes, que fue a Mina Clavero, y se preguntaba yo el método apostólico, y se preguntaba yo por el hombre más condenado, más borracho, más ladrón de la comarca. Enseguida le escribí una cartita diciéndole que pensaba pasarnos de agua. Esta anécdota se la cuenta él. Pero una oportunidad va a celebrar misa, bueno, fenómeno, todo conmueve a toda la casa y sus amigos. Dice, les echó un sermón, que todos se convirtieron, bueno, ahí nomás empezaba a confesar, cuenta el cura de visita. Este artículo salió en un diario de Quilmes. Un día, que le di la comunión a mucha de esa gente, se me acerca una mujer y me dice, padre, fulano, hace una hora que se ha confesado y ha comulgado, y ya está mamado como una cabra. Ay, juna, dijo yo, busqué al gaucho y le dije, pero hombre, ¿cómo has hecho esto? Padre, me contestó, hacía 20 años que no comulgaba y de puro gusto me he mamado para festejar. Y acusaban que era la época del liberalismo. Su batalla no era doctrinal, filosófica, política, etc. Su batalla era otro. Pero bueno, él hizo todo lo contrario, exactamente, educación cristiana, la escuela, todo. Y a los liberales les sacaba de todo. Dice Belay, mi amigo, le dice porque trataba con ellos. Ustedes los liberales, ustedes los liberales son bravos y duros de boca. Pero eso que uno ha aprendido a ponerle las caronas encima, las caronas son unas piezas de recado, ¿no? De la montura. Y a tirarles de la rienda de que son tan mañeros, es mentira. Ni uno solo corcovea. Y todos se vuelven más mansos que mancarrón patrio. Describe a un liberal. Cuando se trataba de convertir a un tipo muy duro, hacía esto, hacía una especie de pacto. Por ejemplo, un tipo tomaba mucho, entonces decía, bueno, a mí me gustan los dulces, me gusta tomar vino, y fumaba. Yo durante un año no voy a tomar más vino ni voy a comer dulces, y vos durante un año no tomas más. Y era un método que usaba, y así, cuenta muchos, hizo dejar malos hábitos a muchísimas personas. Dice, habitualmente ayunaba todas las semanas, se disciplinaba y pedía a gente más cercana que entendiera que se disciplinaran con él. Usaba cilicios y en una oportunidad le escribe un obispo, dice, con mucho pudor le escribo, acabo de terminar mis 40 días de ayuno y he bajado 20 kilos. Y tuve que, por otro tema, ¿no? Dice, se lo digo con pudor, una carta privada al obispo, donde él cuenta una cosa que si no, en público no nunca hubiera salido. Cuenta un sacerdote de la Compañía de Jesús, dice así, en una tanda de ejercicios durante varias noches tomaba un grupo de ejercitantes y se iban a la iglesia a hacer oración y a darse disciplinas pudiendo por la conversión de otro ejercitante que nunca le debía saber nada de la confesión y que al final de los ejercicios se confesó y convirtió, atestigua un sacerdote jesuita. Añade que durante las comidas de los ejercitantes se arrodillaba en medio del comedor delante de un Cristo que todavía está ahí con los brazos en cruz, pidiendo por el bien y los frutos de los ejercitantes. A veces concedía que algunos de los ejercitantes lo acompañaran en la misma actitud. Además, enseñó esta penitencia tan original y particular de él. Dice, se ponían camino del comedor a la capilla, o de la sala de charla a la capilla, se ponían en el suelo tirados para que todos los que pasaban los picharan, el cura y los que quisieran. Pasaban caminando arriba de él, todos los ejercitantes. Dice, en esta actitud también lo acompañaron algunos ejercitantes, que ponían incluso, se ponían boca arriba y las manos, para que los pisen en la boca y en las manos, para reparar los pecados cometidos por su boca o por sus manos. Un hombre humildísimo, por más que era, lo que leído al principio, que era famoso, tenía prensa, llegaba a Córdoba, todos los diarios lo publicaban, todos los diarios lo dejaban. Entonces, un hombre para nada pagado de sí mismo. Humildísimo, y muchas veces cuando los ejercitantes se resistían a ir, se ponía de rodillas para pedirle e implorarles que fuera. Está el caso de que una vez se pelea con el jefe político del pueblo, Guillermo Molina. Tuvo una cierta oportunidad, contado por él. Una diferencia, más exactamente un altercado serio de palabras, quedando los ánimos muy exasperados. Él se presentó poco después en la casa, y al llegar a ella, después de bajarse la cabalgadura, le dijo, ¿puedo pasar? Don Guillermo le contestó desde adentro, pase cura, en un tono nada amable. Crochero se adelantó hasta la galería y le dijo, entre cristianos no puede haber rencores, vengo a que me perdone, y se puso de rodillas. Don Guillermo, confundido, reaccionó y le dijo, jamás permitiré que un sacerdote se arrodille ante mí. Le dio un abrazo y fueron amigos toda la vida hasta la muerte. Fue un muy buen tipo fue muy amigo de él. Bueno, y termino. Se pregunta mucho si hay casos extraordinarios en milagros en vida. Algunos que es difícil probarlo como milagro, pero está este caso contado por una testigo ocular, una hija. Dice, siendo yo niña, estaba mi madre muy enferma y se puso muy grave. Nuestra angustia era grande porque éramos huérfanos de padre. Estando ya mi madre en estado de coma, llegó Brochero a la casa de mi tía, quien lo invitó a que visitara a mi madre en aquel angustioso estado. Llegó a nuestra casa y nos encontró a todos los hijos bañados en llanto, rodeando la cama de mi madre. Al entrar los echó a todos afuera y nos retó por nuestros gritos y lamentos. Yo, por ser la más curiosa, dice la testigo, ¿no?, me quedé por allí cerca para observar qué hacía el cura. Brochero tomó su rosario y comenzó a dar vueltas por allí en la pieza rezando. Luego se acercó a mi madre y la increpó diciendo, oiga, misia Elina, levántese, que ya no me va a hacer las empanadas tan ricas que de vez en cuando me manda. Mi madre continuó en estado de coma. Pero Brochero la tomó de la mano y le dijo, en nombre de Dios te mando que te levantes. Mi madre reaccionó, se levantó, y estaba bien. Él quedó en la casa tomando mate. Nuestra alegría fue grandísima porque nos devolvió a nuestra madre, que vivió con nosotros muchos años más. Esto se cuenta en vida. Bueno, termino con esta ahora sí. Una descripción de su estampa. Físicamente no descollaba por la armonía de sus facciones. La viruela había dejado profundas huellas en su rostro, que si podían afearlo en el sentido estético, daban no obstante al conjunto de su cara un sello de bondad que nadie podía dejar de sentirse atraído por su persona. por una simpatía irresistible. Su mirada era de una dulzura evocadora de su alma inmensamente buena. Una sonrisa permanente reflejaba un espíritu libre de toda preocupación mundana, porque para él el mundo era verdaderamente un rebaño y todo mortal una oveja a la que había que cuidar con entrañable cariño. Por una oveja descarriada era capaz de remover cielo y tierra y no descansaba hasta traerla a su redil. Su tez, de ligero tinte oscuro, lo era más por la acción de los rayos solares que por pigmentación natural. Ese ligero bronceado traducía sus afanes sin descanso en las agrestes serranías de sus pagos, donde a sol y viento, a la cabeza de sus feligreses, como un general a la cabeza de sus soldados, recorría los valles y las montañas, en busca de elementos para las construcciones de su parroquia, y ya solitario, con la sola compañía de un modesto peón, en procura de algún pobre enfermo que necesitaba el supremo consuelo para su alma pecadora. Por eso, su cara tostada adquiría el valor de la mejor condecoración que se le podía otorgar.